Celebramos hoy con la Iglesia la fiesta de la Santísima Trinidad. Celebramos hoy en el 25 de mayo, el día en que comienza la vida de nuestra patria, que marca la independencia. Miremos primero un poquito hacia el cielo para después mirar hacia la tierra. Miremos hacia Dios para después mirar también hacia la patria. Pensemos un poco en ello. En primer lugar, queremos hacia el cielo. Sabemos que el misterio de la Trinidad es el misterio central de nuestra fe y al mismo tiempo el misterio más profundo. Misterio no porque Dios sea oscuridad, Dios es todo luz, pero precisamente porque Dios es todo luz, nuestros ojos para contemplar a Dios se vuelven ciegos. Son como los ojos de la lechuza que no están hechos para mirar el sol, que frente a la demasiada luz quedan deslumbrados y cierran. Para contemplar a Dios necesitamos los ojos de águila, de la fe, que son los que nos permiten volar hacia ese sol. Y entonces podemos no entender del todo el misterio. Si Dios quiere, algo lo comprenderemos en el cielo. Pero podemos conocer algunas cosas de ese misterio. Sabemos que el Padre se conoce a sí mismo y que en ese conocimiento engendra el Verbo, que es el Hijo desde toda la eternidad. Y que el Padre y el Verbo, al conocerse, se aman. Que de ese amor procede también desde toda la eternidad del Espíritu Santo. Y esto se hace presente en nuestra vida, se manifiesta en el Dios Padre que crea, se manifiesta en el Dios Hijo que se hace hombre para redimirnos, es decir, para salvarnos del pecado y de la muerte, y se manifiesta en el Espíritu Santo que Jesús nos envía y que está presente en la Iglesia y en las almas de los fieles en gracia y que nos santifica. El Padre crea, el Hijo salva, el Espíritu Santo santifica. Y esa vida divina, que es conocimiento y amor, el Padre y el Hijo que se conocen y al conocerse se aman, se hace presente en nosotros por el bautismo y en la gracia. Se hace presente el conocimiento de Dios en nosotros por la fe, porque con la fe miramos al mundo, a Dios, a nosotros mismos. Pero no con una mirada humana, sino con la luz de Dios. Se hace presente por nosotros en la caridad, por la cual amamos a Dios por sobre todas las cosas, y al prójimo como a nosotros mismos, por el amor de Dios. Y entonces la Trinidad habita en el alma del cristiano. Y esa semilla de la vida divina crece en la fe y en la caridad hasta que un día podamos llegar a contemplar a Dios en el cielo. Viéndolo en toda su majestad, su grandeza, su hermosura, no podremos dejar de amarlo y entonces así participaremos de la vida divina y conociéndolo y amándolo seremos felices con él por toda la eternidad. Para eso nos llama. Recordémoslo cada vez que hacemos la señal de la cruz. La señal de la cruz nos recuerda nuestro bautismo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la señal de la cruz nos recuerda la presencia de Dios en nosotros. La señal de la cruz nos recuerda que estamos llamados a vivir la vida divina y a contemplar y amar un día a la Trinidad en el cielo. Hemos mirado hacia Dios. Miremos ahora hacia la patria en su día, el 25 de mayo. En esta misa decíamos, rogamos especialmente por ello. Y al rogar por la patria, en primer lugar, tenemos que darle gracias a Dios por la patria que nos ha dado. Tenemos que darle gracias a Dios por este territorio inmenso en el que se conjugan todos los climas, desde el clima polar en la Antártida hasta el clima tropical en el norte. Por esta patria llena de paisajes hermosos, en el río inmenso del Plata, en la majestad de la cordillera, en sus pampas infinitas, en sus montes, en sus lagos. ¿Cómo ha amado Dios a esta tierra cuando le ha dado tanta hermosura y tanta riqueza potencial que Dios ha dado a esta tierra? Riqueza mineral, riqueza en ganados, riqueza en frutos, riqueza en cultivos. Una riqueza tan grande que a veces, cuando miramos el don que Dios nos ha dado, tenemos que pensar qué mal lo estamos usando los hombres para que entre nosotros haya todavía pobreza, para que entre nosotros, a pesar de todas las promesas, haya niños desnutridos, para que entre nosotros falte trabajo. Qué mal usamos ese don que Dios nos dio. Pero démosle gracias a Dios porque Él lo dio. Y al darle gracias por la patria, le damos gracias no solamente por esta tierra que Él nos ha dado con toda su hermosura y con toda su riqueza, sino también por el pueblo que habita esta tierra. Démosle gracias por ser argentino. Démosle gracias a Dios por nuestras familias. Démosle gracias a Dios por este pueblo que a pesar de todo y que a pesar de tantos fracasos, de tantas frustraciones y de tantos golpes, todavía tiene su corazón lleno de amor y todavía tiene su corazón lleno de esperanza y todavía ama la patria y todavía no se desespera y todavía espera un futuro mejor. Démosle gracias a Dios por los hombres que hicieron esta patria, por aquellos que llegaron un día de España, el conquistador y el misionero, y que nos trajeron, al descubrir un nuevo mundo, nos trajeron esa herencia que es la raza, esa herencia que es nuestra lengua castellana, esa herencia que es nuestra fe cristiana y católica, esa herencia que es el amor tan grande por la Virgen Santísima, que también recibimos como una característica de nuestra herencia, de nuestra cultura española y cristiana. Démosle gracias a Dios por estos hombres. Démosle gracias a Dios por los que hicieron la patria cuando llegó el momento de la madurez. Por los hombres como San Martín y Belgrano, que al fundar la patria la quisieron cristiana. Belgrano quiso que los colores de nuestra bandera fueran los del manto de la Virgen Inmaculada. San Martín quiso que la Virgen del Carmen fuera patrona y generala de sus ejércitos. Y a esa la Virgen, a la cual San Martín y Belgrano, cuando salían a guardar las fronteras de la patria o a conquistar naciones, ellos le ofrecían su bastón de mando y su espada, y a ella le dedicaban y a ella le reconocían sus triunfos. Démosle gracias por aquellos que defendieron en tantas ocasiones la soberanía de la patria, en la frontera física de su territorio o en el alma de la patria, tantas veces invadida por pensamientos del extranjero. Démosle gracias al Señor, entonces, por este territorio y su riqueza. Démosle gracias por este pueblo, por nuestras familias y por la patria que es nuestra familia grande. Démosle gracias por tanto tiempo de historia. Pero también, cuando pensamos en la patria, tiene que haber para nosotros motivos de dolor y de preocupación, como ya insinuábamos antes. Porque la patria es todo eso grande y hermoso y lindo. Pero cuando miramos a nuestro alrededor, la patria son también las líneas que se cortan y son los surcos que no se siembran, y son las fincas que se vacían y los campos que no se trabajan, y son las cosechas que no se hacen porque a lo mejor haciendo la cosecha se pierde plata al venderla, y es el trabajo que se desalienta y las fábricas que se cierran, y los argentinos que tienen que ir a buscar su trabajo en el extranjero, o aquellos que tienen que emigrar para andar como trabajadores ambulantes o golondrinas de una provincia a otra, abandonando su hogar, lejos de su hogar, y a veces hogares que se destruyen. También eso es la patria. Y la patria es un pueblo el cual se quiere venerar con tanta falsía, con tanta mentira, con tanta injusticia. Es la familia que se quiere destruir con la pornografía que ensucia el amor limpio de los novios, que destruye la fidelidad del matrimonio, que envenena el alma de los niños. Es la escuela sin Dios y lejos de Dios, de la cual se ha expulsado a Dios y donde no se lo quiere recibir. Eso también es la patria. Y la patria es el dolor de los argentinos que hemos llegado en ocasiones a enfrentarnos entre nosotros por intereses de factores o de sectores o de partidos o de clases y a odiarnos entre nosotros y a asesinarnos entre nosotros. Eso también es la patria. Y la patria es el dolor de esas islas distantes en el sur que están en poder del enemigo, del pirata de todos los siglos. Y la patria son los territorios entregados en el Biblia. Y la patria es el imperialismo internacional del dinero que denunciaba el Papa Pío XI, que ahoga las finanzas argentinas y que quiere de esta patria una colonia y que quiere absorber el esfuerzo y el trabajo de los argentinos. Eso también es la patria. Eso es el dolor de la patria. La patria son las familias que se destruyen y que se disgregan, los padres que enfrentan a los hijos que no saben educar a sus hijos, y los padres que no saben educar a sus hijos como argentinos y como cristianos. Las familias que se disgregan, la familia es la célula fundamental de la patria, como el cuerpo humano está compuesto por células. La Iglesia en su doctrina social nos enseña que enfrente al individualismo liberal, donde la unidad es el ciudadano como número abstracto, y enfrente al colectivismo marxista, donde la unidad es la clase, donde los individuos se disuelven, la unidad fundamental, la célula fundamental de la sociedad es la familia. ¿Y qué pasa en una sociedad cuando las células están enfermas y empiezan a reproducirse de una manera monstruosa? Ese cuerpo tiene un cáncer, y las familias que están enfermas, la célula fundamental de la patria está enferma y se disgrega. La patria está enferma y nosotros tenemos que sentir ese dolor de la patria. Porque nosotros tenemos en ellos una misión que le damos de aquellos que le sirven, de aquellos que vinieron de lejanos mares para conquistar un territorio inmenso, de aquellos que le hicieron con su sangre en las batallas, de aquellos que le hicieron con su sudor y con su esfuerzo en el trabajo, de aquellos que vinieron a trabajar esta tierra que era desierto y abrieron los canales y los surcos para el riego, y entonces el desierto floreció y el desierto se puso verde en álamos y se puso verde en viñas y se puso verde en frutales por el esfuerzo regado por el trabajo de sus hijos. Y nosotros hemos heredado esa sangre y ese trabajo, y nosotros hemos heredado una responsabilidad, porque la patria es así, la patria es una herencia que recibimos de nuestros padres y de los abuelos, y es una herencia que tenemos que transmitir a nuestros hijos y a nuestros nietos, y por eso no tenemos derecho a dejar que esa herencia se desmorone, que esa herencia se disgregue. No podemos, no tenemos ningún derecho a transmitirle a nuestros hijos y a nuestros nietos una colonia de cualquier imperialismo en vez de una patria soberana. No tenemos derecho a transmitirle esa bandera que nos hizo Belgrano con los colores del manto de la Virgen, vuelta roja con el color de la sangre y con el odio, o esa bandera que cambia su color para transformarse en barras y en estrellas. No tenemos derecho a traicionar esta herencia, abandonarla. Por eso, cuando hay tantos motivos de preocupación, cuando hay tanta injusticia y tanta mentira, cuando hay hambre y no hay trabajo, cuando hay tanto desaliento y cuando hay tantas esperanzas frustradas por los falsos discursos, por las mentiras, por las falsas promesas, por eso tenemos que rezar con más fuerza. Porque si tenemos que darle gracias a Dios por todo lo que le entregó a esta patria, también tenemos que constatar con dolor que nuestra patria argentina está enferma, que nuestra patria está profundamente herida, y que nosotros, en frente a ese dolor y a esa enfermedad de la patria, no tenemos derecho a seguir aquella política de la avestruz que esconde la cabeza bajo el ala para no ver y dice: aquí no pasa nada. Tenemos que tener conciencia del dolor, de la enfermedad de la patria, porque así tiene que ser nuestro amor de la patria. No simplemente una complacencia sensible, no solamente un sentimentalismo de discurso en la escuela, de desfile y de la bandera que se levanta, sino conciencia de la realidad de esta patria y de este pueblo, de esta patria que es colonia, pero que no debe ser, de este pueblo que tiene que tener aquellos derechos que se le quitan, de la fidelidad, la excelencia de la cual nos estamos olvidando en esta patria que nació católica y que nació cristiana, que nació bajo los colores del manto de la Virgen. Por eso, hoy celebramos esta misa levantando nuestra oración de una manera particular por la patria. Y por eso seguiremos celebrando, sobre todo en determinadas fechas, misas por esa intención, misas por la patria, para que el Señor se acuerde de nosotros, para que el Señor nos dé a cada uno de nosotros como cristianos, católicos y como argentinos la fuerza para cumplir nuestro deber con esta patria, cualquiera que sea nuestro lugar, desde el más humilde en la familia, en el barrio, hasta los puestos más altos de responsabilidad en la iglesia, en el gremialismo, en la política, en cualquier lugar donde uno se encuentre, que sepamos cumplir con nuestro deber, que sepamos poner por encima de todos los intereses particulares el bien común de la patria. La patria es como una nave que marcha hacia un puerto. ¿Y qué pasa si en una nave, en lugar de ponerse de acuerdo todos para orientarla hacia el puerto en el cual tiene que llegar, unificando el esfuerzo y el trabajo de todos, por encima de simpatías o antipatías personales, por encima de disidencias y de pequeñeces, qué pasa si cada uno se pone a trabajar por su cuenta? Esa nave se hunde, esa nave no llega a puerto. Es una empresa de todos. Y si Dios quiso que naciéramos aquí, nosotros no nacimos aquí por casualidad. Nosotros no nacimos por casualidad en este momento de la historia que se llama la segunda mitad del siglo XX. Y nosotros no nacimos por casualidad en este rincón del mundo que se llama la República Argentina. Nacimos aquí porque Dios nos puso aquí, porque Dios nos quiso aquí. Y cuando la providencia de Dios nos quiso hacer nacer en este suelo, en esta patria y en este tiempo, también nos dio una vocación, nos dio una misión y nos dio un destino, como hombres y como cristianos. Y entonces tenemos que pedirle a Dios que nos dé fuerza para alcanzar ese destino. Por eso repetiremos en cuanto nos sea posible estas misas por la patria. Pensemos qué ejemplo nos da en esto el Santo Padre Juan Pablo II. Aquella patria polaca que a lo largo de 1000 años de su historia ha llevado unida con tanta fuerza la fe en Dios y en la Virgen, con el amor de su tierra, y un amor que ha sido un amor de martirio, porque ha sido un pueblo que, por un lado o por otro, siempre tuvo que defender estos dos valores, el de Dios y el de la patria, con su sufrimiento y con su sangre. Porque ama profundamente, tremendamente a su patria polaca. El Papa Juan Pablo II nos da ese ejemplo de patriotismo. Y cuando él visita cualquier nación, recuerden cuál es su gesto. El primer gesto que hace cuando baja del avión es arrodillarse y es besar el suelo de esa patria que visita. Y eso no lo hace como teatro, no lo hace porque él no necesita hacer teatro para que salir en los diarios, para que lo fotografíen o para que lo filmen. Eso lo hace como aquel que es capaz de amar a su patria, es capaz de comprender lo que para cada pueblo tiene que significar ese suelo patrio, y por eso el Papa lo es. Pensemos al rezar por la patria enferma, en aquellas misas por la patria que celebraba en Polonia ese mártir contemporáneo que fue el padre Jerzy Popieluszko, donde se reunía alrededor del altar y delante de la imagen de la Virgen todo el dolor, pero también toda la fe y toda la esperanza de un pueblo sojuzgado y de un pueblo perseguido. Y pensemos que el padre Popieluszko, por celebrar aquellas misas, por rogar por la patria y por decir la verdad sobre esa patria que quería seguir siendo libre y cristiana al mismo tiempo, eso le costó el secuestro, le costó la tortura, le costó la vida. Estamos muy lejos del padre Jerzy Popieluszko, pero sería una gracia de Dios si el Señor, por un amor grande de la patria y por señalar las llagas y los dolores de la patria, y por elevar por esta patria nuestra oración hacia el cielo, quisiera un día concedernos la gracia del martirio. La gracia más grande que puede tener un cristiano, y la que puede tener sobre todo un sacerdote. Pero aun cuando el Señor no nos concede esa gracia, Él nos pide que seamos capaces de dar la vida, por Él y por la patria, en la fidelidad a nuestro deber y a nuestro trabajo de cada día, en la fidelidad a todas aquellas pequeñas cosas que el Señor nos pide en nuestra vida cotidiana. Que Él nos dé la gracia así, de ser fieles.